Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. La música basura invadía nuestra cotidianidad. Idiotizaba a la masa carente de oído crítico. Hipnosis electrónica en la comodidad del hogar. Eran presagios del fin. Las cosas se pondrían peores. Hasta que en la mitad del mundo, sin que nadie lo sospechara, surgió el monstruo metálico, botando babas de óxido por su hocico. Muertos del miedo, salieron corriendo los de siempre. Pulverizados quedaban los traidores que osaban poner resistencia. Porque esta tierra es de todos y todas, la defenderemos. Porque el arte y la cultura son la expresión de los pueblos, la difundiremos. Larga vida al rock y al metal, que es motivo de rebeldía y protesta. Todos y todas somos parte de este movimiento. Esto se llama Aleación Maestra. ¡Arrancamos! Ecuador, Sudamérica y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra, aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Hoy es lunes 6 de febrero del 2017, el programa 128, le damos la más cordial bienvenida a la Nani. Buenas noches querido público, contenta de estar una vez más en un programa de aleación maestra, también contándoles que tenemos una banda invitada, así que que no se despeguen de nuestra sintonía. Recuerden que estamos por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM y que pueden escucharnos a través de www.radiocce.com y también pueden descargarse la aplicación gratuita en Play Store Radio CCE HD. También pueden darnos un like a nuestra página Aliación Maestra Radio y mandarnos cualquier comentario, sugerencia y todo lo que les hemos venido diciendo a aliacionmaestra666@gmail.com. Así que para comenzar, Dani, ¿qué tenemos para este programa? Así mismo, pues, les contamos que la banda alemana Creator, liderada por Mail Petrosa, está por lanzar su 14th disco de estudio, Gods of Violence, patrocinada por la compañía discográfica Nuclear Blast, del cual les invitamos a escuchar el primer promocional llamado Fallen Brother, Hermano Caído, cuyo video contiene imágenes de grandes músicos fallecidos como Lemmy Kilmister de Motorhead, Cliff Burton de Metallica, Ronnie James Dio de algunas bandas, Chuck Schuldiner de Death y otros más. Así que suena en este momento Creator con Fallen Brother. I'm sonaba el tema Fallen Brother de Creator desde su última producción discográfica Gods of Violence. En este momento vamos a dar por iniciada la entrevista con la banda Metalborn. Aquí están tres integrantes de este grupo. Está Fernando Tejada, el vocalista. Está Edison Carrera, bajo. Y también David Real. Al pana David Real le saludamos aquí en la guitarra. Entonces también saludamos a la distancia a Javier y a Juan Carlos, que también están, son parte de la banda, pero en este momento no han podido venir. Muchachos, ¿cómo se encuentran en esta fría tarde? Saluden, por favor. Hola, hola chicos, gracias de alineación por Aliación Maestra. Aliación Maestra, muchas gracias por Aliación Maestra. Gracias por recibirnos de aquí, pues gracias por darnos el apoyo que nosotros nos merecemos, los grupos ecuatorianos, no solo de rock, sino de todos los estilos de música. Y estamos contentos para seguir con esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes los micrófonos. Un saludo para toda la gente que disfruta del rock y del power metal. Somos Metalborn. Sí, bacán. Saludos, mi nombre es David Real y gracias por sintonizarnos. Y ahora es el lanzamiento de nuestro EP en los medios y esperamos que les gusten nuestros temas. Bueno, pues muchachos, cuéntenos por favor qué significa Metalborn y bajo qué concepto fue creada la banda. Sí, bueno, la banda fue creada e ideada más o menos hace unos 2 años. Metalborn no tiene conjugación, ¿no? Es dos palabras, es metal, nacer. Uh-huh. El nombre lo pusimos con nuestro guitarrista Javier y mi persona. Fue por el amor al metal, al estilo musical que tenemos prácticamente, y nacimos para esto. Chicos, cuéntenme un poquito acerca de cómo ha ido creciendo la banda según su concepto. ¿Cómo han visto que han crecido personalmente y musicalmente? Bueno, en mi caso particular, ¿no? Como bajista toqué muchísimos años heavy metal en alguna banda media conocida del país. Y creo que uno va evolucionando y siempre busca crecer como músico. Así que la oportunidad de tocar en Metalborn, que era básicamente power metal, era muy atractiva para mí, ¿no? Para crecer como músico. Y luego con la incorporación de Nando, hemos metido también un poco de progresivo a nuestras canciones y es algo nuevo realmente, ¿no? Esperamos que les guste mucho y que nos apoyen sobre todo, ¿no? Claro, recordarles que este espacio es para las bandas, es por ustedes y para ustedes, y como dijo acá el compañero, no solo para bandas de rock, y sino de distintos géneros que nos manejamos acá en el país y que van haciendo día a día. No sé si ustedes están al tanto de la producción musical que se está dando, pero vamos apoyándonos, estos son espacios que siempre son para apoyar porque nos hace falta. En cuanto a los integrantes de la banda, por favor, ¿han sido los mismos siempre o ha habido algún cambio? Hubo dos cambios desde que iniciamos. Nuestro primer baterista, Hugo Urquiza, era boliviano. Tuvo que regresar a su país y el primer vocalista también de la banda, Gamaliel, tenía que dedicarle más tiempo a su proyecto personal. Entonces la banda, como necesitaba más trabajo, más evolución, tuvimos que separarnos, ¿no? Pero seguimos siendo amigos. Gamaliel también canta, hace un feed aquí con Nando en uno de los temas. Entonces seguimos siendo amigos, nos comunicamos siempre, estamos siempre ahí. ¿Qué les parece si nos presentan un tema? Les hacemos escuchar a la gente. ¿Qué tema nos sugieren ustedes para escuchar? Claro, vamos a escuchar, ¿les parece? Vamos a escuchar La Espada del Conquistador, que es un tema que se trata, quisimos hacer una historia de más o menos de la historia de lo que llegaron los españoles de aquí a conquistar a América. Realmente no se sabe en cuál fue el lugar exacto, ¿no? Pero realmente vamos a hacer, le hemos hecho una historia a nuestra manera de ver, un poquito mística también ahí. Es una buena musicalización, tiene algún tiempo esta canción, la letra también tiene algunos años de esta canción. Se la ha venido elaborando y les va a gustar bastantísimo, es súper Bien hechita, bien power metal. Bien hechita. Entonces, suena La Espada del Conquistador a cargo de Metal Born aquí en Aleación Maestra. Esta canción de parte de Metal Board, la banda invitada que tenemos de esta noche, La Espada del Conquistador. Así es, mi compañero siempre está para recordarme las cosas. Bueno, yo quiero preguntarles, bueno, sé que son una banda de que, que está específicamente en el metal y en el rock. Pero quiero saber a ustedes en sus ratos libres, cuando están solos, están con sus familias, ¿qué es la música que ustedes más escuchan? ¿O siempre es rock y metal, sin la redundancia? Bueno, personalmente, yo como vocalista creo que tengo que estar, bueno, no solo como vocalista, sino como músico. No me he encerrado en un género, sino que al contrario, tengo una apertura para todos los géneros. Siempre me interesó bastantísimo yo fui el primero guitarrista, me gustó bastantísimo lo que es los guitarristas solistas, los flamencos como Paco de Lucía. De ahí fui claro, desde ahí fui pues cambiando de géneros también, me interesaban cosas. Hasta que le vi así a uno de los mejores, que fue Steve Vai. Entonces de ahí cambió a mi mundo así completamente. Sí. Y así mismo fue en la evolución de ver a algunos cantantes mismo, como uno de mis cantantes favoritos como es Timo Cotipelto, James Labrie mismo de Dream Theater, algunos nacionales que claro, también son geniales, como algunos, por ejemplo, vocalistas. Algunos, por ejemplo, me gustó siempre, me atrajo así en el rock nacional, fue Pablo Hurtado de Vasco. Fue esa energía que impartía él, pues, ¿no? Y de aquí de los quiteños, bueno, pues, los de Viuda, Santiago Silva, el de 3X, el Salmón, claro, Salmón Jiménez, muy bueno, son. Son personas que siempre han estado presentes en este género, pues, y también han hecho que no solo queramos compartir lo que ellos mismos hacen, pero sino también mejorar, ¿no? Y ahora pues yo no me cierro en un género, sí me gusta también desde pop. Pop rap. La misma pregunta para ti. Es que es muy importante, o sea, claro, hasta el death metal me encanta. Sí. La misma pregunta para ustedes, Edison y David. Bueno, en mi caso sí es al contrario. No, puro metal. Heavy metal y power metal. Hasta cuando se lava los platos, ¿no? Sí. No concibo escuchar otro tipo de música, la verdad. Estoy muy metido en el rock, ya más de 20 años en este mundo y la verdad no me gusta escuchar nada más. Vivo para el rock nada más. Muy bien, David. Bueno, yo también escucho desde rockabilly hasta black metal, la mayoría de sus subgéneros, ¿no? Pero puros, ¿no? Me escucho bastante metal de los 90s para atrás. No escucho casi nada actual, no estoy tan actualizado. También tengo una fascinación que es, me encanta el rock latino, ¿no? Charly García, Serú Girán, me encanta, es una de mis pasiones también. En cuanto, ya nos contaste algo, Fernando, ya nos contaste algo de la letra de la primera canción. Quisiera saber si en qué te inspiras para escribir las demás letras, si es que hay una temática específica o albergas algunas cosas. Sí, bueno, sí tenemos así temáticas de, nos inspiramos realmente en lo que es la libertad, ¿no? O sea, que podamos seguir adelante en cuestiones no solo sociales, sino el vivir de día a día. Necesitamos algo que nos inspire siempre y a veces identificarse con las letras. A veces la gente escucha una canción y dice, wow, está contando mi vida. Entonces más o menos es como contar. Se parece. Sí, es como contar, como dar una pequeña ayuda mediante una canción. No solo de que contar el problema, sino que también dar un poco de solución a los problemas y identificarse con eso mismo y seguir adelante. Eso es. ¿Cómo es el proceso de hacer música? ¿Ustedes se reúnen, cada uno va por su lado, ponen las notas por acá? ¿Cómo logran sacar todas las canciones que tenemos acá en nuestras manos ahorita? Bueno, por lo general las canciones nacen en la cabeza de un integrante que las lleva como una maqueta, ¿no? Para proponerla al grupo. Y entre todos lo vamos armando. Cada uno va poniendo un granito de arena para conformar las canciones. siempre estamos tratando de mejorar los temas. Yeah. Sí, la idea es esa, siempre mejorar, que suenen a Metalmore, ¿no? Que tengan una identidad como banda, y bueno, esa es la idea, ¿no? Hagámosle escuchar algo más a la gente. Ahora, ¿qué nos proponen? Que suene a Metalmore. Vamos con un doble, ¿te parece? A ver, ¿dos temas? Uh-huh. Vamos a... Vamos a escuchar un tema, Vuelve a Empezar, sí, donde hay un feat con nuestro amigo Gamaliel Gaona, yeah. Sí, que grabó este tema, que fue nuestro primer vocalista también. Uh-huh. Hicieron a dúo esta canción con Nando, quedó genial. Tiene igual algunos años la letra. Bacán. También. Estábamos ya escribiéndola con Gamaliel antes de que se vaya de la banda. La dejó ya estructurada. Nosotros pusimos nuestros arreglos, nuestros solos, y la grabamos. Ese es el primer tema. Uh-huh. Y el segundo tema, vamos a escuchar Reborn. ¿Sí? Uh-huh. Reborn, que es un tema... ¿cómo diríamos? Regrabamos la voz de nuestro primer single. Uh-huh. Ajá. Y la letra fue esta vez hecha enteramente por nuestro vocalista Nando. Uh-huh. Y es nuestro único tema en inglés, pero es genial, le recomiendo mucho. Entonces suena un doble a cargo de Metalborn aquí en Aleación Maestra. La fe de tu corazón, no te dejes. Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Acabamos de escuchar un genial doble a cargo de Metalborn, los temas Vuelve a empezar y el tema Reborn. Excelente propuesta musical a cargo de la banda. Y seguimos con la entrevista. Muchachos, por favor, cuéntenos acerca de los conciertos y festivales. Ustedes estuvieron en vivo este sábado, ¿qué tal les fue? Y al mismo tiempo, por favor, cuéntenos de toda la actividad que han dado en vivo, si es que han salido del país y todo eso, cosas referentes al sistema. Bueno, sí, en realidad tocamos este fin de semana en una fiesta concierto, es la quinta edición. Nos fue súper bien, la gente ya se sabía los temas, ¿no? Ya estaba sonando y ya nos estaban coreando ahí. Hemos tocado poco, no tocamos muy seguido. Hemos enviado nuestro material a la gente para que le escuche, organizadores y ese tipo de personas. Pero aquí en Ecuador es súper difícil, ¿no? Súper difícil, todos sabemos por qué. Y de ahí no hemos salido del país. Queremos ver cómo nos va con este EP. Le pusimos alma, corazón y vida y mucho dinero. Y bueno, queremos que la gente acá lo aprecie, porque es mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, esto no es fácil. Esto es constancia, esto es sentarse, esto es a veces quitarle tiempo a otras cosas que son igual de importantes, pero o sea, es nuestra vida. Nosotros estamos en esto y no vamos a parar. Chévere, bacán. Esa es la lucha constante que tienen aquí las bandas, la autogestión. Entonces esta mucha suerte, ¿no? Y esta carrera de la música aquí en Ecuador es más de resistencia que de velocidad. Sí. Estaba conversando con ustedes acerca de que van 2 años, ¿no?, en la escena como Metalborn. Como les decía, son pollitos, ¿no? Pero ustedes ya llevan bastante trayectoria musical, cada uno independientemente. Cuéntenme un poquito cómo es fusionar toda la trayectoria, todo lo que ustedes saben y llegar a Metalborn. ¿Cómo es eso? Bueno, se hizo fácil, la verdad, porque ya nos conocíamos desde hace muchos años atrás. Teníamos amistad y con David, le conozco ya como 10 años, a Nando igual, a Javier creo que hasta un poco más de tiempo. La verdad es que no teníamos no éramos grandes amigos, ya, pero habíamos compartido muchas veces de escenario o compartíamos amigos en común. Pero fue fácil, la verdad. No ha habido muchos conflictos como en otras bandas. Yo vengo de 20 años en otra banda que realmente tuve que dar un paso al costado porque ya era invivible, ¿no? O sea, siempre eran problemas. Entonces, para mí fue súper haber dado un paso al costado y encontrar esta posibilidad de ingresar a una nueva banda con una nueva proyección, con nuevas ganas. Para mí, la verdad, cada ensayo y cada concierto es para mí es súper relajante, la verdad. Sí, nuevos aires. Uh-huh. Es mucho más sencillo hacer música con ellos. ¿De quién fue la iniciativa de crear Metalborn? Claro, fue la iniciativa de Javier y de mi persona, ¿no? Los dos guitarristas. Nosotros compartimos una anterior banda, grabamos un disco en una anterior banda. Yo me retiré de esa banda y después se retiró Javier. Igual nos encontramos después de un tiempo y dijimos, hagamos, terminemos lo que empecemos. Ajá. Entonces, fue prácticamente de los dos. Como predeterminado por el destino, ¿no? Sí. Tenían que separarse de las otras bandas y encontrarse. Exactamente. Muchachos, ¿alguna anécdota, alguna curiosidad, alguna cosa chistosa que les haya pasado en conciertos, en estudios? Pero que sea radial, por favor. A ver, yo les cuento así. Bueno, en las fotos que nos tomamos justamente para el EP. Bueno, hay un poquito de fotos de ahí. Y tuve que salir con gafas porque en el anterior día tuve un matrimonio. De un amigo, entonces. Entendemos. Duró hasta unas pocas horas de la madrugada. Entonces no podía. No pudieron fotos ni arreglarme con. Entonces salí medio chinado. No soy achinado, realmente. Es más fácil ponerte las gafas que hacer Photoshop. Sí, y todo el mundo. Entonces, toma las gafas. Sí. Yo no uso gafas, ¿no? Ponte mejor, más fácil. Esa, ahí, concierto. ¿En algún concierto? Cuando ustedes cosa? Están haciendo las canciones, ¿no están en desacuerdo? ¿Puede pasar? Anécdota, ¿no? Recuerdo que la primera vez que tocamos fue en una casa por el río Machangara. Una casa, me parecía a mí, abandonada, ¿no? Sí, sí, en el rústico bar. Exacto. ¿No? Ah. O sea, había un clima muy pesado, se veían cosas medias extrañas, sí. Pero en fin, o sea, nos fue bien, tocamos, chévere, la sacamos, ¿no? Súper bacán. Es una experiencia religiosa tocar. Sí, prácticamente. Escuchemos algo más de Metalborn. ¿Qué nos proponen, muchachos? Bueno, les propongo el tema que está ahora pegando full, ¿no? Y de eso nos dimos cuenta en este último concierto. Vamos con Mendigo. Sí, es un tema que tiene alrededor de unos 10 años. ¿Ya? Sí, de escrito. Lo escribió un amigo, Eduardo, que también fue parte de la banda en sus pequeños inicios, ¿no? Lo pulimos, lo arreglamos nosotros. Nando puso unas ideas geniales que quedó el disco, el tema en realidad, para mí brutal, ¿no? Y esperemos que les guste. Igual el bajo de Ed suena genial en este tema. Bacán. Esperamos que les agrade. Esto es Mendigo y la letra, escuchen la letra porque es damos un mensaje claro. Suena Metalborn en Aleación Maestra. Thank you. Sonaba el tema Mendigo a cargo de Metal Burn aquí en Aliación Maestra. Te recuerdo que estamos a través de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Sintonízanos en la forma clásica 940 AM o si la tecnología te acompaña, pues digita www.radiocce.com. También puedes descargarte la aplicación gratuita Radio CCE HD. Recuérdalo todo en mayúsculas, Radio CCE HD. ¿Cuál es el fanpage? Ah, sí. Pueden darnos nuestro likecito a Aliación Maestra Radio y también cualquier consejo, sugerencia, banda que quiera ser parte de nuestro programa, que quiera hacerse conocer al público, puede escribirnos a aliacionmaestra666@gmail.com. Y les contamos que estamos con Fernando, Edison y David de la banda Metal Burn. Estamos aquí en una conversación amena, conociendo más de su historia y escuchando algo de su música. Tengo en mis manos el primer EP, ¿no? Sí, Metal Burn contiene 6 canciones, bueno, 5 canciones y un bonus track. ¿Cuánto tiempo, en qué estudio lo grabaron y cuánto tiempo se demoraron en la producción? ¿Qué ingenieros? Aquí hay músicos invitados, así que por favor cuéntenos más acerca de esto. Bueno, grabamos en nuestro estudio de cabecera, sería ya, ¿no? En sonido externo de Caluco. Exacto, mi amigo Caluco. Mi mejor amigo el Caluco. Bueno, un saludo para Caluco. Siempre ha sido un gran aporte para nosotros. Por lo menos a mí como músico siempre me ha ayudado mucho. Me gusta mucho las ideas que él tiene, las que nos ayuda a mejorar nuestros temas, ¿no? Estuvimos prácticamente 2 meses grabando estos temas. La producción fue rápida, ¿no? Teníamos que hacerlo rápido, ¿sí? Y bueno, la producción anterior, crear las canciones y todo eso nos llevó muchísimo más tiempo, pero en grabarlo no fueron más de 2 meses. Bueno, déjeme decirle a la gente que lo que tengo en mis manos es un sueño hecho realidad, porque así me dijeron. Metal Ball es, o sea, es un CD, pues, o sea, ¿cómo va a ser un CD? Es tu primer hijo. Exactamente. Bueno, sin decir que mejor. me llama la atención las fotos del disco. ¿Quién las ideó? ¿Ustedes las pensaron? ¿Se les recomendaron que se las tomen así? ¿Cómo fue esta idea de poner un... es un avión, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, la idea la propuse yo. Una vez fui al museo, sí, me impactó ver tanto poder en estas máquinas. Así que hablé con los muchachos, todos pusieron sus ideas, yo las propuse esta y pero ganó la tuya. Ganó la mía. En realidad fue por eso, sí. O sea, están ahí unas horrendas naves. Qué bacán. Chévere. En cuanto al diseño gráfico en general del disco, ¿quién estuvo encargado de la difícil labor? Bueno, el boceto inicial lo hicimos con Nando, sí, y tenemos igual nuestra diseñadora. Ella fue la encargada de plasmar nuestro boceto a algo ya profesional. Chévere. Saludos igual a Pamela. Sin olvidarnos de la diseñadora. Chicos, un proyecto futuro que tengan, ¿qué ustedes esperan para este año? Sí, bueno, lo principal es de promocionar nuestro EP, intentar tocar en algunos venues aquí en Quito, y si es que se abre para la provincia o algún país, sería excelente también. Más que nada es estar en escenario, creo, este año. Sin dejar a un lado, ya hemos comenzado a hacer una composición de dos nuevos temas a este principio de año. Ya estamos pasito a pasito igual, sí, comenzando para que no se vuelva monótono, ¿no? La situación de que no. Solo concierto, ensayo de los típicos temas y nada más. Entonces estamos creando ya otra vez, y eso es lo principal que seguiremos haciendo. No sé si quiere decir algo más. Claro. Sí, dentro de los proyectos a corto plazo está la grabar dos videos. Ah, ya. Dos videos musicales. Sí. Tenemos uno ya en YouTube. ¿Sí? Ajá. Síguenos en la página de Metal Born. El video es Vuelve a Empezar, ¿no? Quería preguntarles exactamente eso. O sea, si están grabando, ¿qué canción les gustaría grabar a ustedes? Porque, bueno, a mí me llama la atención la primera canción que escuchamos, que es La Espada del Conquistador. Me llama bastante la atención el nombre, y me gustaría saber si ustedes tienen la posibilidad de grabar ese video, qué temática utilizarían, cómo harían el escenario, cómo lo pensarían. A ver, lo ideal sería hacer un videoclip de eso, ¿no? De contar la historia. Pero creo que la decisión está tomada, va a ser un video de estudio, de una especie de ensayo, ¿no? En vivo. Esa va a ser la temática de ese video, ya lo habíamos hablado. Sería genial, ¿no? Hacer un video, sí, historia, porque, pero en cambio los costos de producción, claro, son... no lo vamos a poder realizar, ¿no? Un video, tal vez en el futuro, cuando seamos ricos y famosos, ¿no? Esa es la idea. Cuando seamos famosos, porque ricos ya somos. Okay. Muchachos, por favor, en este momento pónganse de acuerdo para que escuchen, para que la gente escuche una sugerencia de ustedes, una banda internacional. Lo que crean ustedes que sea influencia directa para la música de Metal Boy. Bueno, amigos, una de nuestras influencias directas, el padre del power metal, Gamma Ray, de Throne Tyranny. Ok, suena Gamma Ray aquí en Aleación Maestra, sugerencia de... Metal Boy. Yeah. You'll never take control. Your new world order will lead to none at all. seguimos de la entrevista con Metal Board. Así que chicos, hablen, coméntenle a la gente dónde pueden contactarlos, cómo los pueden buscar, si tienen página de Facebook, como nos comentaba también el YouTube, que vean el video que tienen. Sí, bueno, tenemos nuestro canal en YouTube donde lanzamos nuestro primer video estudio oficial del tema Vuelve a Empezar. Es prácticamente cuando grabamos, ¿no? O sea, son tomas en las que él está grabando, en las que Javier está grabando, Juan en las que está grabando, igual, o sea, son tomas ahí, ¿no? Mientras estaban grabando yo estaba por ahí con la cámara, igual cuando yo estaba grabando. Uh-huh. Vamos a lanzar, vamos ya a comenzar a filmar a fines de este mes, uh-huh. O no sé si a principios de marzo, porque carnaval nos coge. Sí. Y vamos a grabar el tema Mendigo, yeah. Un videoclip completamente profesional que esperamos nos abra las puertas. Eso con respecto a YouTube. De ahí tenemos nuestra página en Facebook, ¿sí? Metalborn, donde tenemos fotos, publicamos nuestros eventos. Eso, y les cuento, justo el día de hoy se puso a la venta el disco ya en las discotiendas especializadas de aquí de la ciudad. ¿Se puede mencionar alguna, por favor? Claro, sí, se está vendiendo en Metal Cuero, en el Caracol, uh-huh. ¿Sí? Se está vendiendo en el House of Rock, aquí cerca, en el Espiral. También se está vendiendo en Evil Asylum, en Cotocollao. Uh-huh. Sí, son las tres primeras tiendas que la dejamos ahora. Y vamos por más en esta semana, no estamos distribuyendo. Uh-huh. ¿Alguna palabra más, algún saludito que ustedes quieran decir? Sí, un saludo a nuestras familias, a nuestros fans que siempre, siempre. Aquí está el fan número uno. Mi hijo, hola, dígame, hola. Hola. Nadie te ve. Es radio. Sí, nuestros panas, nuestros fans realmente, que si no fuera por ellos también es ese apoyo incondicional que tenemos de que siempre nos dan una mano en lo moral, en todo, siempre nos han acolitado y algunas bandas. Panas también, como es Abnegation, también que es. Ah, sí. Ellos también nos han estado acolitando también en todo sentido, hasta de experiencias musicales y mejoras y en toda la situación. A nuestras familias, muchos saludos y que viva el heavy metal. Yeah. Bueno, igual un saludo para todos los amigos de Metalborn y a toda la gente que por primera vez nos escucha. Síganos. Para nosotros es un orgullo realmente hacer esta música y que ustedes puedan escucharla. Bacán. Saludo para todos. Bueno, sí me voy a demorar un poquito. El micrófono está abierto, señor. Bueno, sí, mando saludos a mi familia, que siempre me apoya, mi mamá, mi esposa, mi hijo, a mi hermano, que es un apoyo incondicional también en esto de la música, me ayuda bastante. También a los amigos de Metalborn, ¿no? A quienes pusieron este grano de arena, pusieron tal vez ahí ideas, a Gamaliel, Gaona, a Eduardo Zurita, a Vladimir Miño, a nuestro fotógrafo Patricio Jaramillo, a nuestra diseñadora Pamela Cueva, a nuestro amigo Caluco, que nos ayudó bastante en el estudio. A las personas que nos están siguiendo y que están escuchando nuestras canciones y que ya se las saben, ¿sí? Entonces, ahora ya pueden adquirir nuestro disco, ahí vamos a ver ese apoyo. Bacán. Entonces, nos dejan los muchachos de Metalborn con el último tema del bonus track, ¿puede ser? Sí, vamos a... Bueno, este bonus track se lo grabó en agosto del 2015, uh-huh. ¿Sí? Lo grabamos con nuestro anterior vocalista, Gamaliel Gaona, ¿no? Sí, y también con nuestro anterior baterista, Hugo Urquiza, ¿no? Le mando un saludo, él va a escuchar ahora la radio. Él está escuchando, le mando un saludo desde Bolivia, vía online. Está siempre pendiente de la banda, nos escribimos casi a diario. Bueno, es un single, es nuestro primer single, así que es súper especial este tema. Lo escribimos todos prácticamente, todos los que estábamos ahí. Y también un último saludo, me olvidé de mencionar a nuestro amigo Javier, nuestro guitarrista que debe estar en su trabajo, y también a nuestro amigo Juan Carlos, nuestro baterista, un abrazo, que debe estar en el trabajo a full, pero también nos iba a escuchar y les iba a hacer escuchar a todos ahí. Sí, me contaron que Juan Carlos es de Venezuela, ¿no? Así que debe también invitar a la gente de su yacta para que claro, sí está está emocionada también, así que le van a escuchar también allá sus temas. Entonces ahora que ya estamos va a sonar en Bolivia y en Venezuela, caché. Ahora que ya estamos globalizados, aprovechemos del internet, que vaya Entonces les dejamos con el tema Renaceré a cargo de Metal Born. Aleación Maestra. Thank you. nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra, suena el rock y metal ecuatoriano. Llegamos al bloque final de Aleación Maestra en esta, la edición número 128 de la cuarta temporada. Ya despedimos a la banda Metalborn, nos ha dejado un par de discos que lo vamos a sortear. Por favor, a la gente, apúntense en el Facebook para que podamos hacer un sorteo y de esa manera entregar el premio. De mi parte, nada más, pues agradecerte a ti, Nani, como siempre. Chévere por la asistencia, por la colaboración. Bacana la colita, el aguante, sobre todo. Subrayado, el aguante. Sí, bacán. Entonces, ¿por qué era el aguante, señor? Y pues, estuvo en la locución y la operación de los controles Daniel Castellanos. Les invito a que el próximo lunes estén en sintonía de Aleación Maestra, porque se viene la banda Un Tal Juan en el programa especial por Sin Valentín. A los que estamos sin Valentín. Quiero también agradecerle a la banda Metalborn que estuvo con nosotros. Decirle a la gente que si quiere tener esta maravilla de disco que yo tengo en mis manos, por favor, denle un like y comenten nuestra página de Facebook. Aleación Maestra Radio. Así nos van a encontrar tan fácilmente. ¿Y con qué cerramos la edición de hoy, señorita Daniela Soria? Así es, mi querido tocayo. El próximo 31 de marzo saldrá a la venta el séptimo disco de estudio de la grandiosa banda estadounidense Mastodon, llamado Emperor of Sand, que al igual que sus anteriores trabajos es conceptual. Esta vez sus letras se enfocan en la vida y la muerte, tomando en cuenta el tema del cáncer que ha afectado al baterista Bram Davis, ya que él ha perdido algunos amigos y familiares a causa de esta terrible enfermedad. De hecho, este sábado 4 de febrero se conmemoró el Día de Lucha contra el Cáncer. Así que, sin más, suena Mastodon con su tema Show Yourself. ¡Chau! Come alive, silent to the void without your words. Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo.